En este primer domingo de Cuaresma hemos leído las tentaciones de Jesús en el desierto. Y estaba pensando que podríamos enfocar este pasaje desde un punto de vista un poco original. Y es no desde las tentaciones y no desde lo que le dice el demonio, sino solo desde las respuestas que Jesús le da. Solo lo que él le responde. La primera respuesta que Jesús da a la primera tentación es: no solo de pan vive el hombre. Y la verdad es que esto es una cosa que sí que deberíamos recordar a todas las personas, sobre todo la gente más joven, que ya pues crece en una sociedad que es poscristiana. De hecho, es así. Y es que uno puede decir, bueno, yo no voy a misa, no lo necesito, ¿por qué no rezas esto, lo otro? No, yo tengo mi relación con Dios, no lo necesito. ¿Y esto otro? No, tampoco. Y al final pasa, pues, como con el chiste ese del burro al que no se le daba de comer, y decía, pues mira, ha aguantado otro día sin comer, y aguanta otro día sin comer, y el ahorro que estoy haciendo, y de pronto pues se muere. Pues lo mismo aquí, el alma al final muere, no el alma en sí misma, sino la vida espiritual que hay en el alma, y ya uno tiene una vida meramente natural, de este mundo. Vive para este mundo, en este mundo, pensando en este mundo, y una cosa segura, que este mundo lo dejará. En 70, 80 años lo dejará, eso es cierto. Pero su vida solo es de este mundo y para este mundo. Esa persona que vive así no tiene vida espiritual alguna en su alma, no la tiene. Y por lo tanto, aquí viene la palabra de Jesús: no solo de pan vive el hombre. Y vemos que muchos sí. Muchos solo se preocupan del trabajo, de incluso de la familia. Es algo de este mundo y que se dejará en este mundo. Si no se destruye antes de que llegue la muerte, la vejez, la enfermedad o la separación, simplemente porque uno viva a 2.000 kilómetros o en otro país. Con lo cual, hay que pensarlo esto. ¿Cuánto deberíamos decirlo a toda esa gente que no sabe que existe ese otro alimento espiritual? Este tiempo de Cuaresma sería un buen momento para proponernos el hacerles llegar esta noticia, simplemente la noticia. Después el resto dejadlo en las manos de Dios, Él ya actuará, pero que les llegue la noticia de que hay algo más. Aunque no sea una noticia muy perfecta, no importa quién la dé, e incluso si no la da del todo bien, que les llegue la noticia. El caso es que la siguiente respuesta de Jesús es: al Señor, en la segunda tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es curioso, las personas que viven solo para este mundo acaban adorando alguna cosa de este mundo. Acaban idolatrando algo que para ellos lo es todo, que para ellos es su vida. Y pueden ser cosas nobles, ¿eh? A este respecto, pues en fin, he tenido la triste noticia de pues un buen amigo mío, muy bueno, una maravillosa persona, simpática, etcétera, etcétera. Creía en Dios, creía, pero toda su vida era la familia. Y así lo decía. Y verdaderamente en ello no había nada malo. Lo único, a mí me hubiera gustado que esa persona pues hubiera tenido esa otra faceta espiritual mayor, que no faltaba, no faltaba del todo, la tenía. Pero he aquí que al cabo de un tiempo pues me dijo: reza por mi familia porque me acabo de enterar de tal cosa. Y es posible que todo se vaya al garete. Pues aquí vemos cómo a veces el Señor, desgraciadamente, pues tiene que permitir este tipo de cosas. Permitir, no digo querer, permitir. Esta persona toda su vida era la familia y de pronto se encuentra que ni eso. Cuando lo tiene todo, salud, dinero, una vida por delante, muchos años la familia se había consolidado y sin embargo se encuentra con que de pronto nada. Así que esto nos lleva a decir, es verdad, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Esta persona, que no era totalmente ajena a la religión, ni mucho menos, él creía en Dios y tal, aunque simplemente eso, pues a partir de entonces, lo que se ha acercado a Dios, lo que se ha acercado, una cosa increíble, porque ahora sí que comprende de verdad este versículo, que por muy nobles que sean las cosas, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y la tercera respuesta de Jesús a la tercera tentación. Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Es curioso. La persona que comienza al principio solo alimentándose de lo material, solo de cosas de este mundo, no quiere nada contra Dios. Él simplemente dice, yo voy a ser feliz aquí, pero no le deseo mal ni nada, por nada. Pero conforme pasan los años, uno acaba idolatrando cosas de este mundo, incluso más de lo que uno quisiera, y al final, cuando eso se le va, acaba uno volviéndose a Dios y diciendo, ¿por qué has permitido esto? ¿Cuántas personas que comenzaron simplemente alejándose de Dios, olvidándose de Dios, porque querían ser felices, pero no deseaban nada contra Dios, acabaron maldiciendo a Dios cuando en la enfermedad, en la vejez, en lo que sea, eso les falta? ¿Cuántas? Muchísimas. Por eso la tercera respuesta de Jesús es esa, no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante observar este proceso. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que caer, no ya digo en lo tercero, ni siquiera en lo primero. Tomemos nuestro alimento espiritual cada semana, en la Santa Misa, el alimento de la Palabra de Dios, el alimento de la oración, de la alabanza al Señor, etcétera, etcétera, y nunca llegaremos al tercer grado. Nunca. Es una cosa fácil y sencilla que podemos hacer y que podemos invitar a los demás a que la hagan dándoles noticia de que esto existe. Pues nada más, que todos nosotros, después de haber escuchado las tres respuestas de Jesús, comprendamos la importancia tan grande, aunque no nos demos cuenta, de este alimento que no es material, pero que ciertamente todos, incluido yo, recibimos aquí cada semana. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.